Hola, somos el equipo de los Baxist de la materia de legislación informática de octavo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Presentando los integrantes: Juan Manuel Castillo Silva, Apolinar Martínez Seguir, Blanco Ortiz Mario. El tema a exponer en esta ocasión será la criptografía. ¿Qué es la criptografía? La palabra criptografía es un término genérico que describe todas las técnicas que permiten cifrar mensajes o hacerlos intangibles sin recurrir a una acción específica. El verbo asociado es cifrar. La criptografía se basa en la aritmética. En el caso de un texto, consiste en transformar las letras que conforman el mensaje en una serie de números en forma de bits, ya que los equipos informáticos usan el sistema binario y luego realizan cálculos con estos números para modificarlos o hacerlos incomprensibles. El resultado de esta modificación se llama texto cifrado, en contraste con el mensaje inicial llamado texto simple, y asegurarse de que el receptor pueda descifrarlos. El hecho de codificar un mensaje para que sea secreto se llama cifrado. El método inverso, que consiste en recuperar el mensaje original, se llama descifrado. El cifrado normal se realiza mediante una clave de cifrado y el descifrado requiere de una clave de descifrado. Las claves generalmente se dividen en dos tipos, que son las claves simétricas. Son las claves que se usan tanto para el cifrado como para el descifrado. En este caso hablamos de cifrado simétrico o cifrado con clave secreta. Las claves asimétricas son las claves que se usan en el caso del cifrado asimétrico, también llamado cifrado con clave pública. En este caso se usa una clave para el cifrado y otra para el descifrado. En inglés, el término descifrado también se refiere al acto de intentar descifrar en forma ilegítima el mensaje, ya conozca o no el atacante de la clave del descifrado. Cuando el atacante no conoce la clave del descifrado, hablamos de criptoanálisis o criptoanálisis. También se usa el término de codificación. La criptología es la ciencia que estudia los aspectos científicos de esas técnicas, es decir, combina la criptografía y el criptoanálisis. Como segundo punto, encontramos los objetivos de la criptografía. La criptografía se usa tradicionalmente para ocultar mensajes de ciertos usuarios. En la actualidad, esta función es incluso más útil, ya que las comunicaciones de Internet circulan por infraestructuras cuya fiabilidad y confidencialidad no pueden garantizarse. La criptografía se usa no solo para proteger la confidencialidad de los datos, sino también para garantizar su integridad y autenticidad. La criptografía actualmente se encarga del estudio de algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican. Por tanto, se ocupa de proporcionar confidencialidad, es decir, garantiza que la información está accesible únicamente a personal autorizado. Para conseguirlo, utiliza códigos y técnicas de cifrado. Integridad, es decir, garantiza la corrección y completitud de la información. Para conseguirlo, puede usar, por ejemplo, funciones hash criptográficas, MDC, protocolos de compromiso de bit o protocolos de notarización electrónica. No repudio, es decir, proporciona protección frente a que alguna de las entidades implicadas en la comunicación pueda negar haber participado en toda o parte de la comunicación. Para conseguirlo, puede usar, por ejemplo, firma digital. Autenticación, es decir, proporciona mecanismos que permiten verificar la identidad del comunicante. Para conseguirlo, puede usar, por ejemplo, funciones hash criptográficas, MAC, o protocolo de conocimiento cero. Soluciones a problemas de la falta de simultaneidad en la telefirma digital de contratos. Para conseguirlo, puede usar, por ejemplo, protocolos de transferencia inconsciente.